bebiendo venimos con cuentos en día de lluvia, contamos historias, decimos mentiras, los días nublados, pero no podemos quedarnos callados. Bastante chismosos y también celosos, un poco egoístas, pero generosos, somos juguetones, muy desordenados, pero no podemos quedarnos callados. Sabemos pelearnos y luego a mirarnos hablamos de inventos y también de amores, haciendo acrobacias, somos los mejores, pero no podemos quedarnos callados. Si alguien pide ayuda,